Lección número 5. Nuestraesperanza.cl. Para el 30 de abril de 2016. La guerra visible e invisible. Sábado 23 de abril. Para memorizar. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 11, versículo 12. Cada día hacemos elecciones importantes sobre estilo de vida, relaciones, profesiones, prioridades, entretenimiento y amigos. Para comprender la importancia de estas elecciones, necesitamos asegurarnos de que entendemos de qué tratan. Necesitamos descorrer la cortina y ver lo invisible, porque la Biblia enseña que hay una realidad invisible que nos impacta. Al vivir en la era de la ciencia, podemos creer en las realidades invisibles. Los que conocemos los rayos X, las ondas de la radio y las comunicaciones inalámbricas, creemos en cosas que no podemos ver. Con cada llamada de un teléfono celular o con cualquier comunicación satelital, estamos aceptando las realidades invisibles que hacen que estas experiencias tangibles sean reales. La gran controversia entre Cristo y Satanás es el trasfondo invisible del mundo de lo visible que experimentamos cada día. Esta semana examinaremos textos de Mateo y de otros escritos que ayudan a revelar estas fuerzas invisibles y el modo en que impactan en nuestra vida y nuestras decisiones.